gusta nuestro juego. Viejas costumbres que nos quieren lejos. Sucias historias rompieron lo nuestro y tú te vas. Aunque pague con mi piel, no me olvides, siénteme. Aunque